Aquí en el espacio de El Observatorio vamos a hacer foco al seguimiento de una noticia que habíamos brindado el lunes cuando conversábamos con la senadora Sandra Lasso, que iba a tener la visita al Parlamento del ministro Javier García, el ministro de Defensa, justamente para que respondiera algunas de las preguntas que la Comisión de Defensa le plantearía. Para ello hemos convocado nuevamente a la senadora Sandra Lasso, a quien le damos los muy buenos días y la bienvenida para que nos comente qué tal ha sido esa esa visita al Parlamento del ministro. Muy buenos días, ¿cómo está Sandra? Muy buenos días, un gusto trabajando desde temprano porque sí. tenemos una jornada larga. Bien, y bien. Bueno, comentar un poco lo que surgió a partir de la concurrencia, en este caso del ministro García, y también, bueno, de diferentes integrantes. En este caso, destaco la presencia del comandante Jorge Wilson. Uno de las, los motivos del llamado tenía que ver con lo que resultó del incidente este, del hundimiento de tres lanchas, donde, nos preocupaba que nos enteramos en primera instancia por la prensa, eso que a veces el ministro se queja de que salen noticias de que no son del todo veraces, pero en definitiva, si nos enteramos por la prensa no tenemos otra fuente que llamarlo, porque en realidad la fuente debiera ser anterior, ¿no? Claro. Ante un suceso de este porte, el propio ministro llamara y se comunicara en definitiva con los legisladores para hablar de esto. En realidad, lo que se nos explicó sobre este insuceso, bueno, fue en definitiva que estas lanchas estaban en desuso, que en realidad existía un protocolo, pero un protocolo que en definitiva no es un protocolo permanente, ¿verdad? Porque esto está en cambio, que ya se había realizado en otras oportunidades. La preocupación nuestra obviamente estaba basada en si había conocimiento o no por el propio Ministerio de Defensa Nacional sobre la ley 19.101, que regula respecto al tratamiento de desechos en el mar. Y, en definitiva, entendimos que no había sido tomada en cuenta o no había habido, de algún modo, un asesoramiento jurídico por parte del propio Ministerio de Defensa. Fíjese que estamos hablando de una ley, del año 2013 que está vigente, ¿verdad? Sí. Entre otras cosas, el propio Ministerio tiene bajo su responsabilidad el control de una fuerza que en su rol marítimo debe proteger el mar. Claro. Y bueno, una vez enterado de que se va a producir no uno, sino tres hundimientos, nos parecía importante que hubiera un asesoramiento o se solicitara algún tipo de información. Por así el ministro presenta una media carilla de un informe que fue solicitado posteriormente al hundimiento del Ministerio de Ambiente, y es allí donde nosotros, más allá de que reconocemos que el comandante de la Armada asumió la responsabilidad como corresponde, aunque nosotros entendemos que también es resorte de, en este caso de otras autoridades, por ejemplo el comandante almirante de la flota, que debe ajustarse a la ley al dar una orden de este tenor, de alguna manera nos parece importante y decir. Yo creo que por allí hubo una investigación de prensa que fue certera, en el sentido de que así como se promocionan tareas por parte del propio ministro de Defensa y los medios de prensa, como es el reparto de comida para otras, donde se muestran camiones, donde hay tres canales de televisión y se muestran como un logro de la defensa, nos preguntamos por qué de algún modo no se supo de esta operación sino hasta que hubo una investigación de prensa. Y si si me permitís un comentario con respecto a esto, llama poderosamente la atención, o por lo menos a mí particularmente me llama poderosamente la atención, el hecho de que en un ámbito tan estratificado, tan acotado, donde las jerarquías se deben cumplir a rajatabla, porque bueno, algo que caracteriza al ámbito militar justamente es el cumplimiento de ciertos roles que no se deben romper, esto es entrecomillado el deben, y que haya pasado esto de que el comandante no se haya enterado de lo que iba a pasar y que después piden, o sea, envían una carta, es por lo menos llamativo, por decirlo menos. Sí, fundamentalmente a nosotros nos preocupan, así estaba presente entre otros como invitado el senador Casiani, que es integrante ya no de la Comisión de Defensa, pero sí de la Comisión de Relaciones Internacionales, y bueno, aquí también existen tratados internacionales que, bueno, si se firman, hay que cumplir, se ratifican, de algún modo también hay que cumplirlos. Entonces, la preocupación venía por allí, más allá de que se nos entregaron sendas carpetas con información sobre el punto exacto donde se había dado el hundimiento, a unos 232 kilómetros más o menos del puerto de Punta del Este, unos 207 del puerto de La Paloma y a unos 1.300 metros de profundidad. Nosotros entendimos pertinente, y lo vamos a plantear así, de esa manera, en la propia Comisión de Ambiente, bueno, que en algún momento el ministro de Ambiente venga y nos ubique un poco sobre estos temas, porque nos parece que son relevantes, nos parece que bueno, estas cosas que suceden en nuestras aguas, más allá de la profundidad, más allá de que no lo vemos, pero que se hacen muchas veces en silencio, nos parece que son relevantes, máxime que hoy estamos aprobando, dando media sanción en el Pleno a una ley de delitos ambientales que también aborda esta temática. Entonces, bueno, ese tema, reitero, más allá de que destaco que el comandante de la Armada asume la responsabilidad de los hechos, nos parece que el propio ministerio tiene una responsabilidad que en definitiva no se cumplió, que es la del asesoramiento jurídico de por dónde se debería llevar a cabo esto. Y por otro lado también se habló del famoso tema de las OPB, que en realidad nosotros lo que solicitábamos era, en definitiva, a partir también de algo que se da permanentemente, que es que muchas veces hasta la propia Comisión de Transparencia ha solicitado, Comisión de Seguimiento, que tiene un integrante del Frente Amplio y que permanentemente nos ha informado como fuerza política, pero en definitiva el Parlamento es un resorte importante a la hora de recopilar esta información, y estamos en conocimiento, y de hecho lo preguntamos y el ministro nos responde sobre si se le había entregado toda, absolutamente toda la información solicitada desde esta comisión, y esto tiene que ver sobre, por ejemplo, si la comisión tuvo acceso a las ofertas, si tuvo acceso a los descargos realizados por las empresas respecto a los informes de la comisión técnica, la comisión asesora, y por ejemplo, si se tuvo acceso a los informes jurídicos de los propios servicios del Ministerio de Defensa Nacional sobre las descargas. Y en definitiva, el ministro nos dice, yo creo que una respuesta bastante evasiva, que él no estuvo en esa comisión, había otros componentes, pero que él de alguna manera dio orden de que se entregara toda la información. Sin embargo, muchas veces esa información fluía a través de los medios de prensa y no por los canales que debió fluir. Por lo tanto, esto sumado a que también hemos visto información de todo tipo en los que permanentemente se alude que el descarte o el haber declarado desierta la licitación, más allá de por un tema económico, también respondía a ciertas presiones ejercidas desde los Estados Unidos en este contexto mundial que existe de enfrentamiento entre Estados Unidos y China, nos pareció honesto preguntarlo. Es verdad que la respuesta se da en un fuera de actas, que no quiere decir que sea una información secreta, sino simplemente que no consta en actas. Reservado. Y en definitiva, nosotros tampoco hubo una respuesta concreta a esta pregunta, sino que, bueno, el ministro utiliza allí una frase que en realidad no hacen a la cuestión. Sí. A nosotros nos parece que son temas absolutamente relevantes, máxime cuando se está llevando a cabo la exploración de alguna otra posibilidad que, según tenemos entendido y según también hemos hecho consultas técnicas, en el caso de estas lanchas, que ya no serían lanchas nuevas, sino que se estaría explorando otra posibilidad con Noruega, cuando en realidad existen, que es lo que nos llama la atención y confirma de alguna manera esas versiones de prensa sobre las presiones, porque en definitiva se va hacia una opción que está mucho más ligada a la OTAN que en definitiva las que en técnicamente habían sido asignadas, más allá de que no se alcanzaba en lo que tiene que ver con el costo y con los créditos, y no se haya encarado una negociación a través de quien corresponde y quien dicen los pliegos que tiene que llevarse adelante la negociación, que no es en este caso el país de origen, sino en definitiva la empresa que había sido la solicitante. Eso no se dio, más allá de que el ministro informa que sí se reunió con las autoridades chinas. Claro, claro. Hasta ahí es donde podemos decir. Bueno, daría para seguir comentando el tema, pero nos planteabas al principio de que estabas en plena tarea. Brevemente, Sandra, ¿podrías comentarnos, ayer estuviste visitando la ciudad de Minas y es toda una zona en donde, bueno, la sequía está justamente en una de sus caras más drásticas, ¿verdad? Hoy consignábamos la noticia de que una de las reservas de agua allí se había agotado. ¿Pudiste percibir la situación brevemente igual? Sí, absolutamente, no solamente con, bueno, no tuvimos varias reuniones, tuvimos reuniones con sindicato de la bebida, con sindicato de la carne, con de los frigoríficos, tuvimos reuniones con vecinos, de hecho terminamos con un acto público de cara a, bueno, dialogar con la población sobre esta reforma impulsada por el Poder Ejecutivo en torno a las jubilaciones y pensiones, y percibimos obviamente la preocupación de los pobladores, hablamos con algunos integrantes de los medios de prensa que expresaban esa preocupación por el déficit hídrico provocado por la escasez de lluvia, pero también provocado por una falta de prevención, en definitiva, porque el cambio climático hace tiempo que está instalado y no se previó, en definitiva, que esto podía llegar a suceder. Preocupación en algunos lugares ya hay, faltante de agua, y esto, obviamente, si en las próximas horas no llueve, la situación se va a complicar, y no solamente en La Valleja, se va a complicar en otros puntos del territorio nacional. Por lo tanto, estamos siguiendo muy de cerca cuáles son los pasos que se dan desde el Estado para paliar esta situación, pero muy muy claramente preocupados por cómo seguimos. Y realmente fue una jornada que, además, con el clima de esta manera planteado, con muchos grados de calor, que, bueno, realmente se siente también en el cuerpo, en el cansancio, pero que en definitiva nos deja la satisfacción de haber tomado contacto con todas las situaciones que se están viviendo, entre otras una juntada de firmas que están llevando adelante usuarios de salud pública por el faltante de medicamentos, por ejemplo, del tipo de la diaformina, ¿no? Mira. Del tipo de la insulina. Claro. Que en definitiva son cosas muy fuertes que suceden y que fueron comprobadas a partir de las solicitudes de acceso a la información pública, pero que el gobierno en definitiva sigue negando que esas situaciones ocurran. Te iba a decir justamente eso. Bastante paradójico, pero bueno, estuvimos en contacto con toda esa gente y, bueno, también poniéndonos a la orden para vehiculizar todas estas iniciativas que tienen que ver con diferentes espacios de la sociedad organizada. Muchísimas gracias, Sandra Lasso, la senadora que está trabajando. La vamos a dejar que continúe con su tarea. En mucho le agradecemos que se haya tomado estos minutos para conversar con nosotros, para informarnos sobre el trabajo parlamentario y sobre las distintas actividades que está llevando a cabo desde la Fuerza Política Frente Amplio. Muchísimas gracias y será hasta prontito. Gracias a ustedes. Como siempre, es un gustazo. Igualmente.